Somos lo que la historia hizo de cada uno de nosotros. Memorias sobre la hora. Pasaron ya 37 minutos desde las 9 de la mañana. Te recordamos nuestro teléfono 4010-8218. También puedes seguirnos en Twitter, arroba SLH Radio Sobre la Hora, nuestro muro de Facebook. Y vamos a continuar ahora con justamente una entrevista para conocer un poco más sobre una de las personas más influyentes. Según la autora, el hombre más poderoso del país. Bueno, muy a tono también con una tesis sostenida por nuestro compañero Carlos del Frade. Así es. El Señor de la Corte es el título del libro que analiza un poco la figura e investiga alrededor de la figura de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte de Justicia, y cuya autora es Natalia Aguiar, que está teniendo la amabilidad de atendernos en la mañana. ¿Cómo te va, Natalia? Hola, buenos días, gracias por llamarme. ¿Qué tal? Leía ahí en alguna nota sobre el libro que te referís a Lorenzetti como el hombre más poderoso del país. Decís, ni Macri, ni Mañeto, ni Kirchner, ni Lorenzetti. ¿Por qué una afirmación tan categórica? Bueno, porque después de haber estado acreditada en la Corte varios años, y después de haber hecho su investigación exhaustiva, hablar con mucha gente que lo conocía de la niñez, gente que lo conocía de su adolescencia, de cómo se fue formando como abogado una vez que se recibió, cómo armó su estudio jurídico. El hombre es una persona sumamente inteligente, siempre 10 pasos adelantados al medio de la ciudadanía. Muy capaz, ávido de poder, y ha logrado desde la Corte Suprema, no olvidemos que hace 10 años que es el presidente de la Corte Suprema, aunque 12 que es ministro del máximo tribunal de Argentina, ha logrado manejar un millonario presupuesto, ha logrado disciplinar a jueces federales, quienes no toman ninguna resolución sin su bendición, ha logrado manejar la agenda política de la justicia argentina. Y bueno, y es un hombre con un altísimo poder de influencia al punto de que la gente le tiene temor reverencial, ¿no? Uh-huh. Así que la afirmación es categórica, no es mía, es de la gente. Natalia, Federico Chichele te saluda, buenos días. Buenos días. Antes de entrar en la figura real, para que nos cuente bien quién es Lorenzetti, entremos primero por la polémica, digamos. ¿Qué fue lo que pasó con el libro que iba a salir a la calle y al final no salió y después al final sí terminó saliendo? Bueno, el libro, la verdad que yo nunca supe realmente cuándo iba a ser la fecha de lanzamiento, a punto que yo no estaba en Buenos Aires y tenía fecha de regreso para el 6 de marzo. Me llaman de la editorial y me dicen, mira, es tanta la demanda que se ve que habían llamado a la editorial que adelantamos la salida y el libro salió a la venta el jueves 23 de febrero. Uh-huh. Lo que implicó que yo tenga que adelantar mi viaje, venir, instalarme en Buenos Aires, ya prepararme para organizar la presentación y demás, el listado de periodistas a los que les íbamos a mandar los libros. Bueno, lo que se hace siempre con una presentación, sí, que para mí era todo muy nuevo porque es mi primer libro. Bueno, vengo el jueves, mucha ilusión, qué sé yo. El viernes recibo un mail de la editorial diciendo que gran parte de la tirada de libros, que debe haber sido entre 3.000 y 3.500 libros, iba a tener que ser retirada de las librerías porque los libreros los estaban devolviendo, sí, por una falla en la impresión de la solapa, que por los cortes de luz se había pegado la solapa. Los libreros niegan esto, diciendo que había sido la editorial la que había retirado, había dado la orden de que los libros sean devueltos, a punto tal que la mayoría de las librerías de Buenos Aires no los devolvió porque los agarró justo en el fin de semana de carnaval y los tienen hoy en cajas. Y bueno, ya desde el miércoles, que milagrosamente se resuelve la situación de imprenta, sobre todo, volvieron a la comercialización acá en Buenos Aires y de a poquito va llegando a las provincias. ¿Y vos qué crees que realmente que pasó, más allá del relato que nos acabas de contar? Digamos, estamos hablando del libro de la persona más poderosa del mundo, de la Argentina. Sí, sí, fue... mira, a mí me impactó mucho que se levantaran de la venta, pero no me sorprendió yo vengo sufriendo hostigamiento de este señor desde el año 2012, porque no soporta el escáner del periodismo, como dice el libro, ¿no? Él es una persona que cuida mucho su imagen, y cuando se contaba alguna cuestión irregular, por lo menos sospechosa, que incluso denunciaban otros, sabemos que, a ver, yo no soy una periodista conocida y tampoco opinóloga, puedo contar hechos nada más. Cuando se contaba algún hecho, por ejemplo, en relación a las obras públicas del Poder Judicial y el manejo que tuvo, o el manejo del presupuesto millonario del Poder Judicial, o el manejo del software del Poder Judicial que le permite direccionar a qué juez se sortea cada causa, entre esas, por ejemplo, la de la muerte de Nisman. Bueno, cuando se iban contando esas cosas en diferentes medios donde yo pude trabajar, él levantaba el teléfono y así empezó. Así perdí varios trabajos, así perdí varias posibilidades, eso desde el 2012 hasta el día viernes 24 que levantan los libros. Así que, si bien para mí fue un impacto, no era la primera vez, también tuve que hacer denuncias penales, tuve intentos de hackeos en mi computadora, en el celular, la verdad que fue terrible, sobre todo cuando volví de Rafaela en agosto del año pasado, de hacer mi averiguación, mi investigación, de hablar con la gente. Y ahí intervino uno de los operadores que para mí fue el más grave, porque actualmente sigue siendo secretario letrado de la Corte, quien me hablaba del número uno, que el número uno me quería ver, siempre con la intención, primero, de averiguar qué información tenía yo y si iba a ser grave o no, y tratando de hacerme claudicar en mi proyecto de escribir este libro. ¿De qué se trata el libro en sí mismo, ahora que ya está aclarado todo esto y que le ha causado tanto enojo al presidente de la Corte? Bueno, el libro habla sobre las irregularidades desde la máxima instancia del Poder Judicial, que es la presidencia de la Corte, y dejo de lado al resto de los ministros que ahora tendrían que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque si no, se convierten inmediatamente en cómplices de esta situación. Y, como les decía, obras públicas del Poder Judicial, desde la Quiaca hasta el sur, todas dependen a través de operadores de Ricardo Lorenzetti. No lo digo yo, lo denuncian arquitectos desde el seno del Poder Judicial. También las irregularidades en el software, y sobre todo en un nuevo software que se acaba de adquirir desde el Poder Judicial en un convenio con la Universidad Tecnológica de Córdoba, que le permitiría digitar los resultados de las elecciones, tanto nacionales, provinciales, presidenciales, etcétera, a través de la Cámara Nacional Electoral, a través del Consejo de la Magistratura y la Corte, como resguardo final de la base de datos del Poder Judicial, que lo decidió esto el año pasado. Es decir, durante toda la elaboración del libro y mientras el libro estaba en imprenta, se terminaron de hacer los últimos negociados desde el Poder Judicial. Y después hacemos un pantallazo sobre toda su vida en Rafaela. Exactamente, eso te iba a comentar. Más o menos uno, bueno, por lo menos nosotros desde el periodismo, tenemos conocimiento primero por la función que cumple, de lo que hace, pero no sabemos de su vida. ¿Qué es lo que no sabemos y que sería una novedad que esté en este libro? Bueno, que él fue militante de la juventud peronista en Rafaela, en Santa Fe, perdón, cuando él se va de Rafaela a estudiar a la Universidad Nacional del Litoral, muy ligada a esta organización, a Montoneros. Y contamos un episodio en el que los militares lo fueron a buscar a su casa, ¿no? Así que, bueno, eso me pareció a mí revelador cuando hago la investigación. Él lo termina aceptando en una entrevista final que yo le hago en el mes de noviembre del año pasado. Y bueno, y me contesta, siempre fui un perseguido, ¿no? O sea, él sí reconoce, además amigos de él relatan la historia. Natalia, ¿cómo ha sido la relación, digamos, a ver, él es nombrado durante la presidencia de Néstor Kirchner, prosigue con la de Cristina y está ahora con Macri? ¿Cuáles han sido los distintos momentos de la, digamos, de Lorenzetti juez con estos presidentes? Bueno, él llega al poder judicial porque él era un abogado en Rafaela que estaba vinculado a la defensa de todos los gremios, los grandes gremios. Rafaela es una ciudad muy pujante, industrial, en el centro del país, y él logró cooptar, digamos, la atención y el respaldo legal de los grandes gremios de la zona. A partir de ahí toma contacto con el peronismo, siempre con el peronismo y también con el radicalismo, y de esa manera llega a la corte de la mano de Néstor Kirchner y también con el aval del radicalismo. Las fuentes consultadas hablan del Coti Noziglia, que la sombra del Coti Noziglia siempre estuvo ahí respaldándolo, incluso hasta el día de hoy. Bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias y nada, esperamos poder conseguir el libro, que se regularice realmente el tema de la distribución. Ah, y una aclaración. Nosotros tenemos una particularidad en esta mesa y sí, quiero que la aclararla porque lo hacemos con todos los entrevistados de esta clase de entrevistas, como sería, vamos a ponerle un rótulo de la parte cultural, aunque esto no vendría a ser de caso porque estamos hablando con el presidente de la Corte, que tiene otra connotación, y la polémica que acabamos de aclarar. Tenemos la mala predisposición de nunca leer los libros, pero sí los leemos finalmente los libros. Entonces, después, una semana, dos semanas, un mes después que terminamos de leer el libro, aclaramos aquella nota que hicimos, o sea, la de hoy, en un mes la aclaramos y comentamos el libro. Así para que pasaremos por una librería y te lo vamos a comprar, así que quédate tranquilo. Muchas veces los compramos saliendo de acá. ¿Cómo? No escuché, perdón. Que muchas veces los compramos saliendo de acá, pero por favor, sí. No, bueno, les agradezco mucho la entrevista. Les va a encantar el libro porque es un libro que no lo hice sola, lo hice con el aval de muchos funcionarios judiciales que no se animan, que le tienen mucho miedo, le tienen terror a Lorenzetti, y fueron los que hicieron que este libro sea grande, ¿no? Por la investigación que tiene, por la documentación que lo respalda. Así que muchas gracias por preocuparse por el tema. Muchas gracias a vos por atendernos, Natalia. No, por favor, gracias. Era entonces Natalia Aguiar, autora de El Señor de la Corte, biografía de Ricardo Lorenzetti.